un día realmente histórico, en el sentido de que por primera vez en la historia de un diario que es centenario, los trabajadores pudieron levantar la voz y expresar su repudio a un editorial que, como ustedes bien señalaban, tiene contenidos profundamente antidemocráticos, equipara la lucha de las organizaciones de los 70s con los terroristas que recientemente cometieron una matanza en París, y básicamente lo que hace ese editorial es pedir impunidad, pedir el cese de los juicios a los criminales de lesa humanidad y marcarle la cancha al presidente electo Mauricio Macri. Tal vez envalentonados por los resultados del balotaje, emitieron este editorial, que es cierto, no es la primera vez que se expresaban en este tenor, pero sí es la primera vez que los trabajadores pudieron expresar su malestar. Desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa, desde hace rato que venimos planteando que tenemos que organizarnos en las redacciones, en cada medio en donde trabajamos, no solo por las cuestiones salariales, sino también para disputar por los contenidos, para discutir cuál es el rol del oficio periodístico que ejercemos. Y bueno, desde ayer, desde la Secretaría de Derechos Humanos, que integro en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, decidimos respaldar a los trabajadores que ya estaban emitiendo su desagrado con el editorial a través de sus cuentas de Twitter y en las redes sociales, planteando, bueno, un repudio a la editorial y un respaldo a los trabajadores que se estaban desmarcando de la línea patronal. Y en horas de la tarde se generó una asamblea muy masiva. Hay que recordar que hace 2 semanas se eligió una nueva comisión interna. Estaba bastante difícil organizar a los trabajadores en el diario La Nación por una serie de medidas que estaba tomando la empresa. Bueno, se pudo hacer una elección en la que votaron más de 120 compañeros. Y bueno, al calor de esta nueva organización gremial, los trabajadores pudieron convocar una asamblea que fue masiva, ustedes han visto la foto, y bueno, emitieron un texto y lograron que la empresa se comprometa, y así lo haga, que publique el texto en la edición impresa y en la edición online de La Nación con el planteo de los trabajadores. Es realmente un logro muy importante para todo el gremio de prensa, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Tomás, teniendo en cuenta todo esto que planteas acerca justamente de la cuestión de los trabajadores de prensa y volviendo al tema de la editorial, te pregunto, esto es una opinión personal tuya, análisis que pueda desprenderse de vos, ¿cuál crees que puede llegar a ser el fin de una editorial del tamaño ayer del contenido que sacó La Nación, sabiendo que hay cuestiones dando vuelta que tienen que ver con cuestiones que si aparentemente hay una batalla cultural dada acerca de justamente la memoria y los derechos humanos, y hacia dónde crees vos que apunta, más allá de marcar la cancha? Porque hay una cuestión ahí provocativa que también se deja entender y que apunta a cierto sector de la sociedad, imagino, que también contempla justamente la editorial de la Nación. Sí, en el 2003, cuando asumió Kirchner, también nos habían hecho algo parecido. Un análisis posible es que están tratando de marcar la cancha para que no avancen los juicios hacia las complicidades, hacia los cómplices civiles, de los cuales los dueños de La Nación estarían involucrados en causas de lesa humanidad, por su rol en la dictadura, por su rol con Papel Prensa. Me parece que va por ese lado, es un intento de condicionar, de tratar de darle un significado al voto que se dio en el último balotaje, que favoreció a Cambiemos, para tratar de asimilarlo con lo más oscuro de nuestro pasado, con las posturas más retrógradas y antidemocráticas. Me parece que ese es un intento, sí es provocador, como bien decís, y creo que ellos calculaban que se iba a romper la cadena de mandos con tanta profundidad adentro mismo de la redacción. Supongo que podían imaginar que los organismos de derechos humanos o de los sectores de izquierda y democráticos se iba a repudiar el editorial, pero no esperaban que sus periodistas y trabajadores de prensa y trabajadores gráficos se iban a sentir tan indignados. Creo que no leyeron la realidad, no vieron que hacia adentro del diario hay laburantes que no quieren retroceder, que hay un consenso democrático del cual ellos con este texto que emitieron quedaron totalmente afuera. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con un intento por marcar la cancha. Y sí, es una provocación y afortunadamente hubo una rápida respuesta, muy valiente, de las compañeras, los compañeros que trabajan en el diario, y lo más importante es que se pudo hacer una asamblea y que este fue un repudio colectivo. Nosotros siempre reivindicamos la necesidad de la organización gremial, de la elección de delegados, de la realización de asambleas adentro de los medios de comunicación, o por supuesto en todos los lugares de trabajo. Y en lo que hace a los medios decimos que sin libertad sindical no puede haber libertad de expresión. Por eso es tan importante la organización de los trabajadores, y sabemos, bueno, que ahí en La Plata hay una gran pelea para que esto se pueda dar. Ha habido compañeros despedidos en el diario Hoy, precisamente por intentar organizarse, y bueno, hay que poder difundir y dar a conocer la necesidad de que los trabajadores de prensa, las trabajadoras de prensa, nos podamos organizar en nuestros lugares de trabajo. No solo por nuestros salarios y en contra de los despidos y los vaciamientos patronales, sino para discutir el rol del periodismo. Tomás, hablas de colectivo, hablas de libertad de expresión, hablas de trabajadores y trabajadoras de prensa. Sabemos que no hace más de 15 días, desde el colectivo de trabajadores de prensa, presentaron 10 ironías sobre la libertad de expresión, otra editorial, pero en este caso más compañera. ¿Nos podrías comentar un poco de qué se trató esta publicación? Sí, es un libro que contiene 10 artículos sobre distintos aspectos que hacen a nuestra lucha en las redacciones y a la pelea por lo que nosotros consideramos es la libertad de expresión de los trabajadores, de los sectores populares. Hay artículos que hablan de la cuestión de géneros, sobre el periodismo deportivo, sobre periodismo referido a la música, sobre los medios autogestivos, comunitarios, alternativos y populares. En lo particular, yo escribí un artículo que habla sobre las luchas en prensa y la prensa en lucha, en la cual hacemos un recorrido por las distintas experiencias en las cuales, al calor de las asambleas, los trabajadores de prensa hemos discutido los contenidos. Ahí hago mención a las asambleas y a los comunicados que se han hecho en Canal 7, en Telam, en Página 12, en 23, entre otros casos. Se menciona un repudio que se hizo en el grupo Clarín, cuando publicaron en la tapa del diario Muy las fotos del cuerpo muerto de Ángeles Rawson, y también mencionamos en este libro cuando los trabajadores de La Nación emitieron un comunicado en repudio a un editorial titulado 1933, en donde comparaban al gobierno kirchnerista con el ascenso del nazismo. Los trabajadores en ese momento, más allá de las distintas posturas que se puedan tener sobre el gobierno ahora saliente, consideraron que era una banalización del holocausto y de lo que había sido para la humanidad el nazismo, y una falta de respeto a un gobierno democrático plantear en esos términos. En ese libro planteamos que si el movimiento avanza, va a llegar el día en el que los trabajadores de la nación van a poder repudiar desde adentro los editoriales favorables a los genocidas de la dictadura y favorables a la campaña del mal llamado desierto, que no era desierto. Bueno, y llegó ese día. Desde adentro los trabajadores pudieron pronunciarse en contra de esta defensa de la impunidad y defensa de los genocidas que hicieron los editorialistas de La Nación. Estaba planteado en el libro, la verdad que cuando lo escribimos no pensábamos que iba a suceder tan pronto, pero bueno, finalmente sucedió, así que es realmente emocionante y bueno, nos permitimos en estos días recomendar la lectura del libro porque, bueno, contiene muchos de estos debates y anticipa lo que pasó ayer. Tomás, en el libro también hablan de medios comunitarios, medios populares y algunas cuestiones ahí acerca de también su labor en la prensa. Vos has recorrido también estos medios y sos colaborador habitualmente de estos medios. Justamente hoy hay una reunión de directorio del AFCA que aparentemente le otorgaría algunas licencias y otorgaría algunos beneficios para justamente este sector. ¿Qué opinión te merece la ley de medios en su conjunto? Vos que has sido un tipo que también la has seguido de cerca, te hemos escuchado en alguna oportunidad, pasado tantos años, y justamente con el gobierno kirchnerista que se está retirando y con esa ley de medios que ha quedado ahí a medio hacer. Sí, esperemos que hoy salga la licencia para Barricada TV y los demás medios autogestivos que la están peleando hace rato. Me parece que la ley de servicios de comunicación audiovisual tuvo como gran mérito instalar una discusión sobre los medios, sobre la propiedad de los medios, sobre qué posturas tiene cada una de las empresas periodísticas. Creo que la cuestión del 33% para los medios sin fines de lucro nos deja una sensación amarga, en la cual, bueno, parecía que se podía avanzar más, pero después las realizaciones no fueron tan contundentes como los que pelearon para que se abra, para que se derogue la vieja ley de medios, pretendían. Es una gran deuda vigente. Creo que la apuesta, y esto lo digo a título personal, la apuesta del gobierno kirchnerista para combatir contra el monopolio o contra el oligopolio del grupo Clarín fue fomentar otras empresas periodísticas, como puede ser la de Cristóbal López en C5N o el grupo Spolsky Garfunkel, dándoles enormes recursos a empresas periodísticas que no tienen una diferencia esencial con lo que puede ser el grupo Clarín o La Nación. Creo que fue un error que deberían haber impulsado y fomentado los medios comunitarios sin buscar condicionar y sin buscar que estos medios alternativos sean oficialistas. Tendrían que haberse animado, bueno, no se pudo hacer, pero nos queda pendiente una gran lucha donde los trabajadores de prensa que trabajamos bajo relación de dependencia en empresas periodísticas, en empresas de medios que podemos llamar hegemónicos o comerciales, tenemos que unirnos con la militancia de la comunicación, con los medios comunitarios alternativos y populares, porque tenemos una misma lucha, que es una lucha para que la comunicación esté al servicio del pueblo, para que la comunicación no sea una mercancía, y en ese sentido tenemos los mismos enemigos. Una de las últimas preguntas que te íbamos a hacer tenía relación a que, bueno, como decía recién, somos medios comunitarios, alternativos y populares, pero bueno, vos como trabajador de prensa de algunos medios un poco más grandes, ¿cómo ves a estos medios que vos recién nombrabas que se beneficiaron con esta ley de medios o esta no ley de medios o con esta pauta oficial? ¿Se van a quedar donde están o como siempre van detrás del interés y detrás del gobierno de turno? No los medios comunitarios, sino los medios empresariales como C5N, etcétera. No, me parece que van a... De los que venías hablando. Sí, van a pactar, van a tratar de encontrar su lugar al calorcito del poder, de la pauta. En ese sentido, por eso es tan importante y es estratégico el desarrollo de los medios comunitarios, alternativos y populares. Bien. Bueno, ha sido un gustazo charlar en este momento bastante especial, tanto como vos nombrabas lo de Barricada TV, tanto después de los días de del famoso balotaje histórico en nuestro país. Veremos qué pasa a lo largo de esta transición y el gobierno que viene. Seguramente nos encontrará en la lucha y en la calle. Sí, es muy preocupante las medidas que ya venía anunciando en campaña y los pasos que está tomando el gobierno de Macri. Si llevan adelante las propuestas económicas que están planteando, lamentablemente tendremos que enfrentar un panorama de ajuste, y cuando hay ajuste eso solo cierra con represión, y la represión necesita una cobertura mediática que primero prepare el terreno y justifique, y que después encubra los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad del Estado, provinciales y nacionales. Así lo hemos aprendido en la experiencia, y para poder resistir, para poder denunciar y para poder evitar que maten compañeros, que lastimen a quienes protestamos, a quienes luchamos por un mundo mejor, tenemos que poder comunicar nuestras luchas, comunicar nuestros reclamos, y evitar por todas las vías que silencien nuestros reclamos, evitar el cerco informativo. Y bueno, para eso, como decía, es estratégico la comunicación alternativa y la alianza estrecha con los trabajadores de prensa que estamos comprometidos con los reclamos populares, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Así que bueno, esa es nuestra apuesta, y siempre un especial agradecimiento a los medios como Radionauta que dan espacio a nuestra voz, a nuestras luchas, porque es la única forma que tenemos de hacernos escuchar con estos intercambios, con esta comunicación, y procurando estar lo más organizados posibles para lograr una comunicación al servicio de los trabajadores y el pueblo.